mi chamaquita, como luz de las estrellas. Es tan chula su boquita que incita siempre a besar. Tiene un hablar melodioso y su cuerpo seductor, su caminar cadencioso, toda ella inspira mi amor. Recuerdo cuando te vi, mi ser entero te di, mi chamaquita. Tú nunca sabrás mi bien, lo grande de mi querer que por ti siento. Te ofrezco mi corazón, correspondele al amor que yo te ofrezco. Eres graciosa y bonita, eres mi flor de pasión, mi chamaquita. Cuando te vi, mi ser entero te di, mi chamaquita. Tú nunca sabrás mi bien, lo grande de mi querer que por ti siento. Te ofrezco mi corazón, correspondele al amor que yo te ofrezco. Y bonita, eres mi flor de pasión, mi chamaquita, mi chamaquita.